El presidente del Partido Socialista Árabe de Egipto, Wahid al-Uksuri, criticó en su charla reciente el crimen inhumano de las autoridades surcoreanas que sedujeron y raptaron en colectivo a ciudadanas de Corea del Norte.